con todo respeto, no tengo ninguna notificación y, como le dije a sus colegas, voy a tratar de ser cauto porque no estoy en el lugar adecuado para hacer declaraciones políticas. La política la dejaremos para los ámbitos que corresponden. ¿Se define hoy a la tarde? No, ninguna confirmación. ¿Se define esta tarde y vas a participar? No tengo ninguna notificación y vuelvo a... ¿La gente se reúne hoy? No, desconozco, la verdad es eso. La verdad que desconozco totalmente. Sí, es la verdad. ¿No has tenido reuniones previas? No. Las reuniones que he tenido es en el Consejo Provincial del Partido Justicialista. Solamente esa. Junto al compañero. ¿Cómo está la situación al interior de la línea? En toda línea siempre hay distintas opiniones. Yo soy de los que defiendo esa, digamos, esa impronta, ¿no? Entonces, que mi convergencia lo tengo que decidir entonces. Por supuesto que tiene que tener una opinión el gobernador. Esto lo he dicho siempre. ¿Quién dice el respaldo, del propio Cilioto y también de Bensusán, como ser en estos últimos días? Para que sea candidato a vicegobernador, ¿no? Ya, desde el punto de vista los conozco a los dos, somos compañeros de militancia con muchos compañeros de Convergencia y de otras líneas, y es importante. Pero lo importante, te vuelvo a repetir, es estar a cargo del Ejecutivo y estar en estos momentos ocupando un lugar donde el gobernador Carlos Berna está en una licencia, y eso es lo que a mí me importa. ¿Vos ratificás que el gobernador tiene que elegir al vicegobernador, digamos? Elegirlo es opinar, como ha pasado, es natural, para mí es natural. ¿Se puede romper Convergencia? No, acá lo que hay que hablar desde mi punto de vista del peronismo, ya de las líneas, coincido con el compañero Cilioto, creo que hay que hablar de peronismo unido, seguramente con algunos otros sectores de la vida política provincial, ya las líneas hoy por hoy, por lo menos hasta que finalicen las elecciones, ya devienen en abstracto. Marín dijo que eras el mejor dentro de Convergencia, que si analizaban bien eras el mejor candidato a vicegobernador. Bueno, es una opinión. Yo trato de laburar. Mariano, en el caso de esta nota que apareció con militantes pidiendo que el candidato a vicegobernador sea Espartaco Marín. Están en su derecho. Yo respeto el disenso. Mariano, en el caso de que seas ungido candidato a vicegobernador, ¿qué te faltó hacer en esta gestión tuya? Mira, creo que hay tres pilares básicos desde el punto de vista del poder legislativo, ¿no es cierto? Tener un poder legislativo abierto a la comunidad, que lo tratamos de hacer con distintas actividades, tener una buena relación con la oposición, esto no quiere decir de que voten todo a favor, sí, tener una buena relación institucional y naturalmente haber tenido el respaldo del gobernador Carlos Berna institucionalmente, donde hubo un diálogo fluido, no tan solo del gobernador con los distintos bloques, sino también con los distintos funcionarios del gobierno provincial. Por supuesto, asignaturas siempre las hay, y bueno, seguiré trabajando para el caso, y si no, a quien le corresponda tendrá que profundizar.